Hey, hey, yeah. Porque alguien te ha dejado herida en este mar, donde el corazón no sabe navegar. Por eso te vine a cantar, que no se va a acabar la vida aunque parezca. Con el tiempo ese dolor desaparece. Ya déjalo ir, que no hay que sufrir de esa manera, porque no vale la pena. Deja que se vaya de tu vida, que se cierren las heridas que esa vez te hicieron mal y qué mal. Deja que sea parte de tu historia, una mancha en tu memoria de un amor que te hizo mal y qué mal. Deja que otros besos te enamoren, que alguien más te lleve flores. Hay más de un millón de amores que te quieren conquistar. Sergio Torres, gracias por hacer nuestro sueño realidad. ¡Sueño, mami! Tú, que estás cansado de llorar, no te dejes acostumbrar por la tristeza. Quien te quiere te querrá como princesa. Sácalo de tu cabeza, olvídate que alguna vez te hicieron mal, y verás que el corazón vuelve a sanar. Ya déjalo ir, que no hay que sufrir de esa manera, porque no vale la pena. Deja que se vaya de tu vida, que se cierren las heridas que esta vez te hicieron mal y qué mal. Deja que sea parte de tu historia, una mancha en tu memoria de un amor que te hizo mal y qué mal. Deja que otros besos te enamoren, que alguien más te lleve flores. Hay más de un millón de amores que te quieren conquistar. Deja que se vaya de tu vida, que se cierren las heridas que esta vez te hicieron mal y qué mal. Deja que sea parte de tu historia, una mancha en tu memoria de un amor que te hizo mal y qué mal. Arrepentido y tú lo mandas a volar.